Consorcio Esteves presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Bueno, aquí estamos en este segmento, en este segundo segmento de este queridísimo programa Cine Experta. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar en este programa con una invitación un poco sorpresiva. Bueno, aquí estamos nuevamente, bajamos un poquito el retorno, ahí estamos. Carlos, presentate, ¿quién sos? ¿Qué haces? Mi nombre es Carlos Díaz, soy arquitecto, matriculado, soy egresado de la UBA en el 75, con lo cual tengo unos cuantos años de experiencia en el tema. Trabajo en Capital Federal, formalmente, digamos, en la construcción de propiedad horizontal. Bueno, y como accesorio ha salido este tipo de cosas, la ley 257, en la cual los clientes que en su momento tenía solicitaron información, y bueno, a partir del 2005 estoy trabajando en el tema sobre. O sea, que también haces los informes de la famosísima ley 257. Exactamente. Bueno, a ver, si te parece, vamos a contarle a nuestra queridísima audiencia, ¿qué es la ley 257, la famosa y temida ley 257? Digamos, sucintamente, ¿qué es, qué hay que hacer, quién la tiene que presentar, qué es? La ley 257 abre la puerta para hablar de dos temas. Uno que son, en realidad, una regulación de lo que establece el Código Civil, lo que establece el Código de la Edificación, que es la obligación por parte de los propietarios, copropietarios, administradores, de conservar los inmuebles. Eso ya está detallado en el Código Civil, el tema de medianería. Después van a salir el Código de Edificación con las restricciones, etcétera. Y lo que pasa es que con el tiempo, esa necesidad de fiscalizar realmente el cumplimiento de la conservación por parte de los copropietarios o propietarios fue haciéndose cada vez mayor con el crecimiento de la ciudad y la posibilidad por parte del gobierno de la ciudad de ejercer el poder de policía. O sea, no sé, ya estamos conversando, no sé todo contigo o con otra persona, sobre la cantidad de propiedades que Algunos dicen 100.000 edificios. De 100.000 a 300.000, tomemos que sea 100.000, digamos. ¿Qué cantidad de inspectores necesita el gobierno de la ciudad para dar cumplimiento a ese poder de policía? Y decir, señor, su propiedad tiene este defecto. Entonces, tenemos que reconocer que una persona inteligente, digamos dentro del término porteño piora, que transfirió la preocupación a los propietarios de los inmuebles. Con lo cual los obligó a contratar a un profesional habilitado, o sea, que esté matriculado en un proceso, matriculado, etcétera, del ámbito de la construcción, para que certifique que la propiedad está en condiciones, que no tiene ningún tipo de problema con respecto a su conservación. Bien. En algún punto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que convengamos esto, del 2005, ¿verdad? La ley. La ley del año 2000. 2000. 1999 y se reglamentó en el 2000. Convengamos que, digamos, la particularidad de esto, al igual que otros controles que debería ejercer el Gobierno de Buenos Aires, fueron trasladados, como vos bien referías recién, no solamente a cargo, sino a costo de los consorcios, con lo cual en muchos casos también es una manera de transferirle costos al consorcio. Pero bueno, esa es materia de discusión de otro tema. Estando los 257 en vigencia, como vos decías, ¿qué es lo que básicamente, digamos, qué es lo que dice la ley? Primero, la función de que un profesional con matriculado, como bien decías, se encargue de hacer la presentación ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de esto. ¿Con qué periodicidad hay que hacerlo, Carlos? Eso depende de la antigüedad de la propiedad. Bien. Veamos, cuando uno hace una inspección de una propiedad, lo que tiene que determinar, correcto, es más, lo dice después cuando uno extiende el famoso certificado de conservación, que podría ser el término final, el diagnóstico, dice, no se requirieron trabajos, con lo cual quiere decir que la propiedad está bien. Hay otros casos donde el profesional, digamos, hace la inspección y determina que hay cosas que hay que reparar previo a extender ese certificado de conservación. Entonces se pone, se requirieron trabajos, informa a la, al gobierno de la ciudad y deja en suspenso el certificado de conservación. Terminado ese momento, pasado el plazo, si se realizan los trabajos, se extiende ese certificado de conservación, agregando, se hicieron los trabajos requeridos. Como que el consorcio hizo los trabajos requeridos. Con lo cual, al estar el edificio en condiciones, se le aplica, se le da un plazo en función de su antigüedad. Los edificios más antiguos tienen 2 años de... Le contamos a la gente, cuando tienen de antigüedad, la gente puede, digamos, verificar la antigüedad, de acuerdo, en general lo sacan del reglamento de copropiedad, ¿verdad? De cuando se instituye el reglamento, lo sacan de ahí, Carlos, o pueden sacarlo de algún otro lado. A ver, básicamente la antigüedad del edificio está fijada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la última presentación actualizada de los planos de obra. Bien. Porque yo puedo tener una casa que es del año 900, 1900, la demolí, le hice a nuevo, en el año 85, pero la antigüedad que me afigura es la de 1900. Y cuando presente el certificado de conservación, me la van a dar como si fuera de 1900, a pesar de que la obra esté... Te la van a dar por 2 años. Te la van a dar por 2 años. Bien. O sea, en general, digamos, un edificio que tiene un reglamento de copropiedad quiere decir que ha presentado en su momento... A la terminación de eso, digamos, a la terminación de la obra, digamos, la mensura, la subdivisión por propiedad horizontal, el reglamento de copropiedad, entonces es más o menos contemporáneo todo eso. Digamos, no es que el reglamento de copropiedad se hace después de un montón de años. No, en general, digamos, van un poquitito de la mano, porque no puede haber mucha diferencia, porque lo que norma la no solamente la convivencia, sino el prorrateo, los porcentuales, los metros de la vivienda, el destino, etcétera, etcétera, es a partir del reglamento, con lo cual, por lo menos las experiencias que he tenido, la antigüedad la refieren medianamente por el tema, digamos, por la antigüedad del reglamento de copropiedad de cada edificio. Si me permitiste, sí, así más o menos, contanos de acuerdo con cómo es el tema. En principio hablemos de cómo sería... ¿Cómo se encarga la ley 257? En el momento que uno consigue a su profesional que le resulta adecuado, ya sea desde el punto de vista de conocimientos, del bolsillo también, porque si se ven los casos en esto, muchas veces lo consiguen con autorizaciones diferentes, claro. Y el tema es el siguiente: una vez que está determinado el profesional, se le hace una encomienda ante el consejo profesional respectivo, ya sea ingeniería, arquitectura, maestro mayor de obra, etcétera. Se le encomienda que haga el trámite de la ley 257. Correcto. Entonces, todo esto comienza con una inspección del edificio. Es fundamental. Por eso pregunta, ¿qué va a mirar? La gente en general piensa que es mirar solamente la fachada, los balcones. Básicamente, porque lo que se caían eran los balcones, los de Pinamar. Bueno, si empezamos a hacer historias, se han caído balcones toda su vida. Sí, sí, claro. Lamentablemente es así. En general, digamos, se producen... no con las ideas que la gente piensa, porque la gente les ejerce un poco paranoica. Bueno, esa revisión implica también, no solamente eso, sino todas las medianeras, frente, contrafrente, patios interiores, los interiores de aire y luz, los tanques, todo lo que sea exterior, todo lo que sea la carcasa exterior del edificio, que pueda tener algún problema de patología, que se desprenda algo y produzca un daño al tercero. Bien, o sea, todo aquello que pueda caer en la acera, que es donde transita la gente, o en los patios internos. Pero es que la forma de algún cristiano que esté viviendo, que esté pasando por ahí. Entiendo. Esa es la función de la ley 257. Bien, tu trabajo personal y profesional, Carlos, cuando vos, digamos, llegás al edificio, ¿tenés que ir munido de qué? Maravillosamente hemos sido beneficiados por la aparición de las cámaras digitales. Correcto. Con lo cual uno puede sacar un montón de fotos. Porque cosa, digamos, seamos en serio, ¿cómo vamos a revisar una medianera a más o menos 30 metros de altura? Imposible. Nadie va a bajar en un balancín para hacer un acotejo de eso. Normalmente con este tipo de cámaras uno puede tomar fotos de la superficie y después sentarse, ampliarlas y ver qué es el problema. Igual esto va acompañado de algo que es importante, que es la experiencia de cada uno en la construcción. ¿Por qué es importante la experiencia, Carlos? A ver, digamos, cuanto uno más joven es, menos posibilidad de haber visto muchos edificios tiene. Bueno, esto y de haberse topado golpeado en la cabeza, hay un montón de cosas que se repiten. Entiendo. Y en general eso se da dando con una concurrencia a la obra, mirando problemas arquitectónicos, problemas de patología que le preguntan y estudiando. O sea, estudiando en general, la experiencia es parcial. Lo mismo que tener una amplia experiencia de obra sin haber tenido un bagaje teórico no sirve. En todo caso te voy a decir, sí, sucede eso, está caer, es un problema de la construcción de esa fisura, pero no sé por qué se produce. Entiendo. Entonces, mal puedo dictaminar cuál es la solución para ese tema, si desconozco también la teoría, toda la parte de información previa, de elementos que me dan como para saber por qué se produce una fisura, por ejemplo. Bien. Y por otra parte es necesaria la experiencia en función de lo siguiente. Muchas de las cosas para de los elementos que hay para determinar por qué una construcción tiene de tal o cual problema, etcétera, requieren ensayos. Los ensayos es intervenir a partir de eso con toma de muestras, ensayos in situ, pueden ser ensayos de sonido, ensayos destructivos, hay millones de ensayos. Y todo eso cuesta plata. Entiendo. Con lo cual, si uno tuviera que tomarse el elemento de, por ejemplo, hacer un ensayo de carga en cada uno de los balcones que hay en el edificio, claro. Obviamente el informe saldría muchísimo, o sea, 10 veces, 50 veces lo que sale del edificio, el informe general. Entonces, con lo cual, bueno, tiene que ver, digamos, en base a experiencia, en base a sus conocimientos, cuando va revisando las cosas, qué elementos mirar, qué fisuras se pueden producir, si hay fisuras en los balcones, si se ha modificado la pendiente del balcón, no puede ser que hay algunos balcones medio caídos, con lo cual puede inferir que hay algún problema de sustentación. Bueno, todo eso tiene que ver con ese tipo de formación del profesional. O sea, no es solamente cumplimentar. Porque algunos piensan que es cumplimentar la ley, bueno, cumplir con la ley de sometes y ya está. En realidad, creo que ha ido tomando conciencia los administradores en general, de que es una buena ayuda para alguien que estaba en el edificio y después sentarse a hablar con los propietarios y decir, muchachos, vamos a tener que invertir en tal cosa. Convengamos que muchas veces, si no existieran obligatoriedades, los consorcios, muchas veces los propios administradores, a veces se encargan de embellecer más el hall de entrada que en ver la estructura de todo esto que sí contempla la 257, ¿no? Es verdad. Bueno, aparte de eso, después pasaremos a estudiar un poquito para ir un poco conversando, así que un poquito de los elementos, las que se presentan normalmente en la construcción como los vicios. Sí, aquellas cosas que conversábamos hoy fuera del programa, digamos, que le puedan servir a la gente como para que puedan visualizar y poder ver qué deben observar. Que estén alertas. Que estén alertas, que les pueda llamar la atención como para consultar a un profesional. Decías, Carlos. Bueno, una vez tomé esa foto, que está en condiciones de evaluar, es decir, el edificio está en condiciones, hace un informe, ese informe en general tiene una pequeña descripción de la tipología del edificio, si es propiedad horizontal, si tiene algún patio, si tiene balcones de frente, contrafrente, como para que la persona que después inspeccione ese informe, que además tengamos en cuenta, el gobierno de la ciudad lo único que hace es registrar el informe. Entiendo. El gobierno de la ciudad no impugna informes. Porque si no, el problema es el siguiente. Yo hago un informe técnico, digo que la cosa está bien, y alguien en la municipalidad, porque se le ocurre, mira una foto y dice, no, esto está mal. Tiene que poner un profesional, digamos, Que pueda constatar eso, y después después a algún lugar, a algún tribunal, como para ver cuál de los dos informes es válido. Entiendo. Entonces, si el gobierno de la ciudad delegó en los compañeros, bueno, si lo que van a traer es una persona que es como una especie de escribano técnico que dice, el edificio está bien. Con lo cual firmó, y cuando firmó, se comprometió profesionalmente. Sí, claro. Ese es otro tema. Está su matrícula en juego, por supuesto. No es tan sencillo. Entonces, bueno, esa individual también hace todo legalmente y conviene diciendo que no presenta riesgos. Correcto. O sea, que el edificio no presenta riesgos. Y a partir de eso extiende el certificado de conservación, donde el gobierno de la ciudad pone el plazo máximo que puedes presentarse, donde se puede presentar nuevamente el informe. El profesional. Te dejo esta pregunta, que vamos a ir un pequeño corte. Carlos, a la vez que vos haces un determinado informe y crees que es necesario la realización de trabajos y extendés un periodo de, por ejemplo, 180 días como para hacer las reparaciones, Me gustaría que piense la pregunta, después me la contestás. ¿Qué debe hacer el profesional a la vez que extendió ese informe, una vez cumplido el plazo, si es que el consorcio lo reparó o no lo reparó? Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, lo recordamos a la gente que estamos con el arquitecto Carlos Díaz hablando sobre el tema de Ley 257, fachada de edificios y sus particularidades. Te decía, Carlos, vos en un informe fuiste al edificio, hiciste el relevamiento correspondiente y otorgaste un plazo de 180 días, por ejemplo, para hacer determinadas reparaciones. Una vez transcurridos los 180 días, ¿qué debes hacer vos como profesional? A ver, te cuento. En general, cuando uno ve un edificio de los problemas que tiene, entonces lo que hace en el informe es detallar aquellos problemas. Y lo que tiene que ofrecerle también al administrador, o sea, en mi caso yo lo hago y creo que hay otros profesionales que también lo hacen, es decirle, mira, el problema es esto. Los trabajos que hacer son esto. Y bueno, generar una especie de pequeño pliego de condiciones, como para que salga a pedir las cotizaciones. Es más, muchas veces, a veces hay algunas personas que necesitan pedir un préstamo. Entonces, en su momento creo que había el programa Mejor Vivir, también se acoplaba a esto como para poder sacar algún... El gobierno de Buenos Aires en su momento también tenía, hacía un pequeño informe, lo acompañaba, hacía una especie de cotización como para saber en qué momento estaba, y bueno, y dárselos, y la posibilidad también, digamos, de ofrecerle la supervisión de ese trabajo. Entiendo. Porque lo lógico es, a los 180 días yo tendría que, supongamos que me dijera, el administrador me dice, bueno, diga que esté tranquilo, yo me ocupo de esto. Diga, 180 días no tengo problema, yo lo que hago es verificar si se hicieron o no las reparaciones. Si no, solo tengo la obligación de denunciar ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hacer otra presentación y decir, bueno, ¿por qué razón no se hizo? Bueno, en general las prórrogas son difíciles de dar, a lo mejor 180 días está. Lo que pasa es que a veces, digamos, seamos sensatos, hay edificios que están en muy malas condiciones, con los cuales 180 días no le alcanza. Entonces, por ahí la obligación del profesional es no aceptar el encomiendo de ese trabajo. Entiendo. Es decirle con mucho cariño, con respeto, decirle, muchacho, lo que tiene que hacer, usted ya lo sabe, hay un montón de cosas para hacer. Yo si hago un informe, va a ser lapidario. Con lo cual encima le pongo la espada de Damocles sobre su cabeza de que tengan que salir a... De todas maneras, cualquier profesional que tome a su cargo la responsabilidad de hacer ese informe tiene que actuar concienzuda y profesionalmente de hacer el informe que debe hacer. Exactamente. Anoche estábamos viendo otro edificio acá a Libertad, acá cerca donde estamos. Nosotros estamos en Sarmiento 1500, bueno, acá a escasas dos cuadras. Digamos, volvieron a clausurar un edificio, hubo que deshabitarlo y demás porque corría cierto riesgo, no sé si hoy lo habrán habilitado de nuevo. Digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene lamentablemente situaciones, digamos así, de problemáticas de constructura, de construcción que muchas veces derivan en clausuras. Hay un tema que es importante, me parece, Carlos, como para que la gente tenga en cuenta. Una de las cosas que uno suele, digamos, ver cuando transita por la ciudad son hermosísimos jardines puestos en los balcones, donde la gente no tiene ni idea de la cantidad de peso que pone sobre el balcón o la parte voladiza del balcón. ¿Vos observás cuando vas a hacer los controles esos? En general, digamos, si quieren poner macetas, siempre se les recomienda que lo hagan contra el edificio, o sea, contra la pared del edificio, porque al trabajar en voladizo, la punta que más trabaja tiende a flexarse, ¿eh? Como si era, uno agarra un palito y lo clava y lo empieza a mover a la punta. En algún momento se quiebra, ¿dónde se quiebra? La unión, que es donde tiene más fuerza. Correcto. Pero lo que pasa es que cuando, si uno hace una fuerza sobre ese palito justo donde está empotrado, va a ser muy difícil romperlo. Pero cuanto más se aleja del palito, es más fácil romperlo. Entiendo. Así, bueno, de esa manera trabajan los balcones. Si uno le pone 200-250 kilos en el extremo, le está obligado a trabajar en una función de la cual en general no se sabe cómo está. Los balcones tienen un grave problema en la construcción. A ver, porque esto es fundamental que lo expliques perfectamente, porque el gran problema de la gente es el tema de balcones, donde uno transita por esta querida ciudad de Buenos Aires y está expuesto a que se te caigan 10 balcones porque van en arrastre uno al otro, con lo cual, ¿cómo...? Yo no recuerdo ahora el día que te diría, no lo tengo presente, pero por ejemplo... ¿Pero qué cantidad de peso puede poner la gente medianamente en un balcón? ¿Qué cantidad de maceta? Por supuesto, lo ideal es ninguna en los voladizos. Pero... macetas chicas, 30, 20, 30 kilos... En total, estamos hablando, 20-30 kilos repartidos a lo largo de un balcón de 3 metros. Ahora te voy a contar por qué razón la gente ya tiene que tener cuidado. A ver. La mayoría de los edificios son todos de hormigón. Correcto. Cuando el hormigón tiene ahí un empotramiento, o sea, cuanto más largo es el balcón, más adentro tienen que entrar los hierros para que se construya y forma toda una masa que mantenga ese voladizo con... Bien. En general, todas las losas llevan una armadura de hierro y la armadura principal va en el fondo de la losa. Correcto. Separada para que pueda ser recubierta por el balcón. En el voladizo, en el balcón, la cosa se invierte. La armadura está por arriba. Entiendo. Generalmente, cuando se construye eso, se pasa con los carritos por encima, se le da bomba y la armadura queda achatada en el fondo. Con lo cual, el voladizo no está trabajando como debiera trabajar. Por lo cual, hay que tener respeto. Digamos, si a uno le interesa tener un hermoso jardín en el techo, que compre un balcón terraza, que tiene más espacio para alguna cosa. Y en eso, entonces, que se contente con macetas más o menos. No demasiado pesadas. No, si vos me preguntás, yo te digo, ¿podría haber quedado 50? ¿Que aparece 50? ¿Se le cayó el edificio? Bueno, no, claro. Capaz claro, que hay otro que está bien hecho, toda la demanda, el tipo puede colocarlo. No, cada... En general, lo que hay que tener en cuenta hay problemas, y cuanto más en la punta esté el peso, más fuerza produce. O suele pasar, sí, Carlos, que muchas veces en reuniones multitudinarias adentro de departamentos salen determinada cantidad de personas, todas al balcón, y en muchos casos bailan y zapatean arriba de los balcones, con el riesgo que eso implica, ¿no? Siguiendo con el tema de balcones y intentando que la gente sea prudente con la cantidad de macetas que ponen, el tema del riego muchas veces hace que se oxiden, no sé si lo digo bien, digamos que sean cuidadosos con el riego, deberían tener también para no oxidar la parte de hierro de los balcones. Otro que es, que lo hemos dejado arriba, estamos yendo hacia el tema después de los defectos que se observan en general en los edificios. El hormigón en general, si está bien vibrado, si está bien compactado, si los hierros están cubiertos, te diría que es casi impermeable. Además, hemos hecho algunos edificios con piedras completas, así, una pileta por piso tipo pelopín, ¿no? Por ejemplo, sigue saliendo, y por la llena variable no perdía. Igual que un tanque de reserva, sin hacer la impermeabilización, el tanque no perdía. Es más, hay elementos que le puedes agregar para que el hormigón sea impermeable. Pero, cuando el hormigón no es impermeable y permite el paso del agua, en general, ¿qué es lo que hace el agua? El agua llega a la armadura. Cuando llega a la armadura... La armadura se llama hierro. La armadura es hierro. Se oxida. El hierro se oxida. Y se produce también ese fenómeno de exfoliación que tiene el hierro. Claro, va como tirando óxido para afuera. Se va formando una capa así. Y esa capa hace que también el hierro aumente de volumen. Entiendo. Entonces, eso hace fuerza sobre el hormigón y lo raja. Y eso se produce fisión. Que es lo que suele pasar habitualmente en las punteras de los edificios, ¿verdad? En la punta generalmente son malos revoques, pero si no también te puede ser... Y si no por debajo, si a veces no lo revocan los balcones, vas a encontrar fisuras. Y fisuras importantes puedes encontrar. que me traje estuvimos arreglando, con lo cual hay que utilizar hormigones especiales de Gautin, hay que utilizar resinas epoxi. O sea, no es un trabajo mucho más complicado que poner a un albañil con un tachito, con un poco de mortero para sellar el agujero. Aquella señora, aquel señor que sale al balcón de su casa y quiere ver si el balcón, digamos, puede tener algo que lo preocupe, ¿qué debe mirar? ¿El techo, el piso, los parámetros? Con el techo lo que va a mirar es la parte de arriba. Correcto. El del vecino, si no, digamos, mirando hacia arriba lo que tiene que hacer es si tiene alguna... No es decir, ver, decirle al vecino cuál problema tiene. En general, pues suele suceder eso, que pasa el agua por el piso, se van rajando, evidentemente los edificios tienen mucho movimiento, el tránsito cada vez es mayor, cada vez hay menos terreno absorbente, con lo cual las aguas se desplazan, es un terreno bastante, digamos, el subsuelo donde está dentro del edificio no es inmutable, cuando hay pequeños movimientos, esos movimientos producen fisuras, esas fisuras permiten el pasaje del agua. Bien. Entonces, bueno, esa es una posibilidad de verlo. La otra posibilidad que tiene es ver las fisuras en su balcón. La fisura de piso siempre es conveniente, ese tipo de cosas, mantenerla arreglada para evitar que el agua pase abajo. Si encuentra fisurada un par de baldosas en su propio balcón, ¿puede ser preocupante? ¿Puede estar...? No puede ser preocupante, pero digamos, avisarle a alguien que, bueno, convendría sellarle. Hay un montón de selladores de gotera que, digamos, también requieren mantenimiento, digamos, si son los selladores eternos. ¿Y cómo darse cuenta, Carlos, si ha cedido el balcón? Es decir, si hay alguna pequeña... Tiene que haber fisuras longitudinales al balcón. A lo largo del balcón y en los donde se amura las paredes también, ¿no? Donde y eso puede ser más que nada, después eso puede suceder, que lo que se mueva sea la baranda. Exacto, claro, eso me refería. Pero después uno sabe si el balcón se vuelve ese... En general es... Hay balcones que no tienen baranda, que es una continuación, no sé si de losa o de... Hay uno que es de losa y mampostería y otro que son de hormigón. Exacto. Hay que ver ese tipo de fisuras en solo se encuentra. Ese tipo de anclaje también es importante revisarlo, ¿verdad? Exactamente. Y, digamos, cualquier cosa que uno anote que no es normal o que no la vio, siempre es conveniente, por lo menos, preguntar o pegar el grito de... Claro, cosa de que algún profesional pueda revisar y tomar a tiempo muchas veces, digamos, algo que puede estar indicando algún problema eventual. Con respecto a si vos vas a hacer el informe de la 257, encontrás que hay un balcón que está inundado de plantas. ¿Igual se le otorga el certificado de la 257 o en ese caso vos tomás tus recaudos? ¿Cómo se...? En realidad, en general, lo que se hace es avisar al administrador. ¿Para qué hable a esta persona? Digamos, ¿cuál es el sentido? Entonces, bueno, una vez que se llama arreglo, sacame la maceta de explicoso, uno sigue adelante con el trabajo. No hay problemas, en el sentido de la gente más o menos es bastante consciente. Cuando uno le explica más o menos cómo es el tema, toma nota y bueno, pues así, bueno, a nadie que se le caiga el balcón en sí, en el que va, pero yo te puedo garantizar, Carlos, que no creas que es tan sencillo. A mí como administrador me ha sucedido muchas veces donde uno le va a reclamar a la gente y es renuente a tomar conciencia de la importancia que descargue de peso ese balcón. Vamos a hacer la última tanda, Carlos. Estamos hablando con el arquitecto Carlos Díaz. Y cuando volvamos me gustaría que me cuentes qué patologías más comunes encontrás vos cuando vas a los edificios como para verificar y que analicemos un poquitito las responsabilidades y consecuencias de eventuales accidentes que pueda haber producto de estos accidentes que estábamos hablando recién. Hacemos un pequeñísimo corte, estamos en AM1010 Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Siempre le recordamos a la gente que puede volver a escuchar nuestro programa entrando a nuestra página www.consorciostv.com.ar. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, estamos en nuestro último bloque y segmento de esta, de nuestra primera hora de programa con el arquitecto Carlos Díaz. Carlos, hablábamos recién sobre las patologías más comunes que se encuentran cuando vas a verificar un consorcio. Decime cuatro patologías las más comunes que vos encontrás. Hagámoslo breve, más o menos breve y sencillo. A ver. Viendo un edificio de propiedad horizontal común. Uh-huh. Generalmente los frentes tienen los balcones, de los que estuvimos hablando un poco ahora. Uh-huh. Pueden tener algo de ser contrafrente, bueno, los planteamos cómo eran los temas de los problemas de los balcones, puede ser del hormigón, puede ser la mampostería, pero puede ser que la baranda se eche en mampostería, con lo cual se puede desprender del hormigón, se puede caer parte de los reboques, todo eso depende, digamos, de un cierto mantenimiento. También está la baranda metálica puede tener el mismo problema que tienen los hierros de construcción. Cuando el óxido empezó a trabajar sobre ellas, las pueden comer dejándolas en el aire, digo. El otro día estuvimos en el edificio, tuvimos que reparar, más que reparar, sacar una baranda. Reemplazar prácticamente toda la baranda. Porque si no, nosotros hay que cortarle todo el peso que está, todo el peso que está comido por el óxido, empatillarla, ponerle un pedazo nuevo. Es un trabajo bastante ímprobo. Bien. Eso todo se arregla con el solo hecho de, cuando hay un poco de óxido, lijarlo, darle convertidor y pintarlo. O sea, hacer el mantenimiento, hacer mantenimiento correctivo. No más de 2, 3, 4 años como mucho. Mm. Hay edificios que no se han pintado, no sé. No, nadie. Convengamos de que en general la gente no siempre hace un mantenimiento correcto. Bueno, ¿qué otra patología encontrás? Sobre los frentes, normalmente es, el tema de los reboques es muchas veces aparece un descascaramiento. Okay. Ese descascaramiento es el descascaramiento de la pintura. Entiendo. El peso de pintura que se llega no lastima a nadie. O sea, que eso es no un sería problema de base. Pero no el sería riesgoso. Es cuando hay fisuras y uno empieza a notar que los reboques están huecos. Por eso quiere decir que el reboque perdió adherencia a la mampostería, al ladrillo. Entiendo. Con lo cual, con el tiempo, pues, se raja, entra más agua, se afloja. Y llegado el caso, puede ser que se caiga un pedazo bastante grande con, depende de la altura, el río para las personas. Se me estaba ocurriendo, perdóname Carlos, con esto que vos hablabas recién del tema de mampostería, que vas a encontrar muchos frentes de la Ciudad de Buenos Aires donde tienen revestimiento, no sé, tipo venecita o sí, cerámicas en algún caso, o azul, tipo azulejos, baldosas, que están pegadas ante la pared en sentido vertical, ¿no? Con el riesgo que eso implica. ¿Qué tipo de mantenimiento hay que hacerlo? Porque muchas veces se lo tocas y se desprenden varios metros, ¿no? Básicamente digo, porque esto es fundamental lo que estoy diciendo. Uh-huh. Uno puede no tener el dinero para arreglar el edificio, pero bueno, tener, por ejemplo, un determinado revestimiento que es un por lo menos sacarlo. Claro, sacarlo y pintarlo. Sacarlo, dejarlo así como está, una salpicadita, uh-huh, para que el agua para que quede impermeabilizado y eliminarlo. Porque eso, en realidad ese tipo de trabajos obliga a tener, primero fijarse en las fisuras, que por ejemplo se demuestra ya que la posibilidad de que entre el agua y que lo desprenda. Que eso ya es un trabajo para hacer con sillita, por supuesto. Tiene que bajar un silletero. Uh-huh. Golpeando, sacando, reemplazándolo, volviéndolo a pegar o no. También es con el tema donde muchos de los reboques tienen mayor volumen. En general el reboque es el reboque grueso no es más de 20 milímetros, 2 centímetros. Pero lo que pasa es que las paredes a veces son muy reconstruidas, claro, entiendo, más o menos muy torcidas, entonces se carga. Entonces ahí en vez de 2 puede llegar a tener 4, 5 centímetros, le sale por ahí, tiene que tapar una viga, y la viga sobresale demasiado, no la pica, entonces todos esos lugares son lugares donde hay mucho más material, donde la adherencia se puede perder antes. Entiendo. Esto suele pasar, Carlos, me ha pasado en algunos edificios, en los techos extensos de los living, donde muchas veces cuando queda panseado el living, lo rellenan en las puntas con 10, 12, 15 centímetros de yeso, y con el tiempo, y por supuesto en la parte del medio, la cobertura que tiene es un centímetro, con lo cual ese peso termina desprendiéndose y ha ocasionado más de un accidente el gran desprendimiento de yeso, ¿no? Con lo cual es acertado. El yeso se ejecuta directamente sobre el hormigón. Uh-huh. Puede ser que haya un grueso, después se va engrosando. Entonces, los problemas que tenés sobre el hormigón y el revoque es la adherencia. Entiendo. Si no se hace un trabajo adecuado de poner un puente de adherencia entre el hormigón y el revoque, lo más probable es con el tiempo eso se vaya a soltar. Carlos, ¿qué otras cosas revisás? Hablamos del frente del edificio, hablamos de los balcones, hablamos de los revestimientos, hablamos de medianera. En la terraza, ¿controlás algo también vos? Lo que tenés el tema es el a ver, en las terrazas lo que normalmente se controla es el tema de las cargas. Uh-huh. ¿No? Tenemos todo lo que sean todos los parapetos, quedan dorados, rejas, escaleras, antenas. Pero todavía, digamos, si bien estamos en la época del cable, uh-huh, lo que tenemos es que hay muchas antenas sueltas. Claro. Y están las famosas antenas colectivas, con lo cual es bastante complicado. Si a veces hay antenas viejas que han quedado... Sí, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Uh-huh. Este, pero hay carteles, que si bien por ahí... Sí, ¿qué tema el tema de los carteles también? Es decir, vos también tenés obligatoriedad de informar, valga la redundancia, en el informe que haces a la municipalidad, el caso de que haya carteles en la terraza, que puedan implicar riesgo. Sí, en realidad, digamos, si el cartel está bien, uh-huh, generalmente me ha tocado pocos casos, pero en general lo que hago es, si hay un cartel, evidentemente hay un permiso para hacer, obtener el permiso de meter colocado el cartel, y adjuntar una copia de la estructura del cartel, donde hay un profesional que se sea responsable de que esa estructura esté en condiciones. Aparte de una nacional, mire la estructura para que realmente esté en condiciones, ¿no? Porque por ahí la otra persona lo firmó sin tomar mucho recaudo, pero uno se fija si está oxidado, ¿no? Y en aquellos edificios donde tienen en los frentes, como muchas veces tienen carteles, todo lo que tiene, primero uno camina por la calle Corrientes, se va a encontrar muchísimos, digamos, marquesinas y demás que están en los frentes. Ahí se superponen las cosas, porque hay dos temas. Todo lo que sea cartelería y publicidad, es otro departamento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se presenta. Yo presento el pedido de instalar un cartel, tengo que presentar la estructura, una memoria descriptiva. Entiendo, pero cuando vos vas a cumplimentar los 257, ¿no tenés obligatoriedad de observar el yo estado? Yo tengo estado de verlo, si está mal lo digo. Ah, correcto, ok. Pero ya no se va a poner la responsabilidad de... No, está bien, que pero, ver el pero cartel, tenés que sentarlo vos en el informe. Bueno, digamos, todo lo que pueda generar algún riesgo para... Algún riesgo, no sé, es obligación de urbano. Carlos, nos quedan 5 minutos para que hablemos, si te parece, sobre el tema de las responsabilidades. Es decir, ¿qué responsabilidad tenemos como profesional en caso de que ocurra un accidente, digamos, en un edificio? Te lo digo ampliamente, ¿qué se te ocurre respecto de esto? Mi responsabilidad, bueno, es haber acompañado un informe que no, no se correspondía con la realidad. Si bien uno toma sus recaudos, y especifica que los informes son visuales, uh-huh, no ensayos de ningún tipo... Uh-huh. Por un problema, digo, de nada responsabilidad profesional, y también por un problema de autoestima, uh-huh, pues me tendría que tratar de hacer las cosas bien. Entiendo. Pero, si yo voy allá, por más que no me pase nada y me equivoqué en una cosa, no me gustaría. Uh-huh. Pero lo cual tiene que ser una persona consciente. Y eso es lo que viene ahí también con el tema de la experiencia. Entiendo. Mucho foco en el tema de la experiencia. A ver, porque suele suceder... Me ha tocado, digamos, trabajar y reparar, porque a veces hemos hecho reparaciones, donde a veces, para personas mucho más jóvenes, son muy quisquillosas y no extienden el certificado. No, porque esto está acá, cuando uno va a mirar los trabajos, en realidad, digamos, personalmente, no me parecía que no era para poder, digamos, extender el certificado. Entiendo. Es una fisura pequeña, aparte de una fisura en un revoque, ¿dónde está? ¿De qué tamaño? ¿Qué sé yo? Bueno... No me parecía, digamos. Hay gente que no ha extendido el hecho y le ha dado un montón de cosas, le ha creado la obligación al propietario de hacer un montón de cosas que en realidad, a mi juicio, no era necesario. Y al espíritu de la ley, porque en realidad lo que la ley en algún punto trata es de que no haya riesgo. El espíritu de la ley es que haya control de parte de un profesional para que no haya riesgos, desprendimientos y demás. Y esto, digamos... se ajusta, el informe profesional tuyo se ajusta a este espíritu de la ley, bien decís en que no tiene mucho sentido no otorgar un certificado cuando en realidad es una grieta mínima en algo que no tiene incidencia. Claro, que no significa ningún problema de seguridad. Claro. La misma cosa que uno puede deducir que el colapso es inmediato. Uh-huh. Por eso se trata de lo que estamos tratando de buscar nosotros. Que no haya un colapso inmediato. Entiendo. Carlos, ¿cuánto hace que estás en esto? ¿Cuánto hace que estás haciendo los informes? Y desde el año 2005, más o menos. Uh-huh. He visitado un montón de edificios. ¿Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido atiende bien a los profesionales que van? ¿Tienen suficiente, digamos, espacio como para poder atenderlos? ¿Cómo está funcionando la parte interna del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? En general, es el informe como yo te lo conté. Uh-huh. Yo hago el informe y lo que verifican ellos es que el informe esté redactado según las normas que tienen ellos. O sea, hay un formato que se debe respetar. Hay un formato, digamos, una cosa que cumplan de todos los documentos del COVID, que estén todos firmados por las personas que corresponden, que han intervenido el Consejo Profesional, que han intervenido profesionales sancionados, personas que van a tener la cosa, y después lo ponen, lo firman y te lo devuelven. Ese es el trabajo que se logra. Hay profesionales que leen esto, pero en ninguna medida te acompañan a vos en eso. Entiendo. También lo que tenga la redacción técnica del informe sea correcta. Entiendo. Digamos, que se condiga con lo que esté, con el edificio que está. Entiendo. O sea, que, digamos, yo estoy realizando un edificio en la calle, qué sé yo, Cuchacucha, mil, ¿verdad? ¿Qué corresponde a la calle Cuchacucha? Que miren que la foto sea de la calle Cuchacucha, corresponde a lo que está diciendo eso. Nada más. Bien. La responsabilidad es la del profesor que firma. Bien. El informe profesional que vos decís está acompañado del informe técnico más la más el acompañamiento de la fotografía, ¿verdad? Que tenés que acompañar al informe técnico. Exacto. Después va también este registro de encomienda profesional, que es por el cual el consorcio o el propietario le ha encomendado a ese profesional que hiciera ese informe. Después también lo que se agrega es la fotocopia del titular de la propiedad o del administrador, y en el caso de las administraciones de los consorcios, una fotocopia legalizada del acta de designación de la asamblea para saber que firma es responsable. Estimadísimo arquitecto Carlos Díaz, aquellos copropietarios, profesionales, colegas, administradores que quieran contactarse contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Tengo una página que se llama www.ley257quedebosaber.com.ar. Repetimos, www.ley257loquedebosaber.com.ar. No, quedebosaber.com.ar. ¿Qué debo saber? Ley257quedebosaber.com.ar. Si eso no me satisface, ningún problema, tengo un mail, carloshoraciodiaz@gmail.com. Bien. Solamente, y cualquier pregunta que quieran hacerla, no hay ningún problema. Si no, producción del programa, absolutamente no ningún problema. Absolutamente, pueden llamarlo, seguramente te vamos a invitar para algún otro momento como para seguir hablando de esta y de otras anomalías, patologías y demás que digamos que muchas veces los consorcios requieren conocer. Carlos, muchísimas gracias por estar en este programa, te agradezco que te hayas venido para acá y que tengas un muy buen año profesional y en lo personal también. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos ya arrancaremos con la segunda hora de nuestro queridísimo programa. Ya volvemos.